Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 39 de la segunda temporada. Les habla el Edu, @ArcángelX, y del otro lado, el Bayu, @JuanFeliz. ¿Qué tal, Bayu? ¿Cómo estamos? Aquí, terrible bien, empezando una nueva temporada con todo el ánimo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rengo? Me imagino que ya salimos de la cuarentena. No, pues entramos de nuevo esta semana. Rengo pasa más cuarentena que Santiago. El podcast lo empezamos en cuarentena. Y seguimos. Bueno, Rengo sigue en cuarentena. Santiago está mejor. Es porque vienen los santiaguinos para acá infectando. Yo creo que sí, pero ya se terminaron. Se están terminando las vacaciones. Última semanita. Ya días para que se terminen las vacaciones. Comiencen las clases y tiene que llegar la gente a trabajar. Me imagino que este año llegarán los chilenos con otra cepa. Mucho más mortal para tenernos otro año más encerrado y que este podcast siga funcionando. Si no, no va a funcionar. El día que se acabe la pandemia, el podcast muere. Así que eso. Oye, cosas entretenidas, o sea, cosas buenas que estamos antes conversando antes de comenzar el programita. Oye, llegamos a Marte otra vez. Llegó otro robot culiado más bacán a Marte. A hacer puras cagadas, pero otra hueá más bacán. Llegaron imágenes interesantes. Como decís tú, la de la Tierra, que es como se ve la Tierra. Se ve clarita la Tierra, weón. Yo nunca miro, nunca veo Marte, weón. Sí, no, es rara esa hueá. Como que nos vimos más claritos que lo que se ve en Marte desde acá. Pero me imagino que debe ser la contaminación lumínica. Yo creo que por ahí va el tema. Debe ser la contaminación lumínica. Y aparte debe ser el tipo de reflexión que debe tener Marte comparado a la reflexión que debe tener por la atmósfera, digo, la Tierra. Ya, sí. Sí. O sea, así que... estoy chamullando en esa parte, no tengo idea si se lo... Te apoyo, yo creo que un premio Nobel en física para ti. Oye, ¿qué más? Oye, yo cambié mi setup. Mira, cáchate, ya estoy hablando ya. Mi inglés está de nuevo floreciendo. Oye, cambié mi setup, tengo computador nuevo, tengo máquina nueva. Ah, pues verdad que el computador es después del último capítulo. Exacto, ya no estoy desde mi notebook, que ahí está, porque es con el que trabajo y sigo trabajando, no te abandonaré. Y no, ahora tengo computador ya para jugar PC gamer con muchas luces, porque todo ahora viene con luces. También tengo, bueno, audífono inalámbrico. Tengo por fin audífono inalámbrico, que me estaban molestando el cable. Y no, ¿qué más que compré para este computador que haya mejorado? No, como que eso. Así que ahora debería por lo menos editar, más que editar, renderizar más rápido. Por lo menos, pero eso. Prometí que íbamos a cambiar el logo. No hemos hecho ni una wea de eso. Sí, se viene un overhaul. Así un fashion emergency a todo lo que. Espero hacerlo canal. Cuando entre en vacaciones, si es que tengo vacaciones en abril. Si es que ahí hago uso de mis vacaciones y espero dedicarme ya cómo hacer eso. Si tengo más tiempo libre, lo haré. Lo haré, pero ahora estoy viendo como wow, harto anime que me está quitando ese tiempo libre. Oye, que íbamos. Yo creo que pensamos que íbamos a hacer un capítulo dedicado a lo que hemos visto, sí, entre enero y febrero. Sí. Pero decidí hacer como un pequeño cambio, como soy yo el dictador de este podcast, y decidí hacer como un in memorial de como los Oscars y recordar o ver quiénes fueron los personajes que murieron en el 2020. Dije, hay que partir al tiro con alegría. Con harta fiesta, con harta fiesta y emoción. Que es un inicio muy alegre, recordando todas las muertes. No, pero esto es mostrar respeto ante esos grandes mujeres y hombres que nos han acompañado en nuestra vida. Ellos no saben, pero nosotros lo sentíamos que estaban ahí acompañándonos en la tele. Así que, démosle. Ya, pues. Démosle, ya estoy buscando, estoy revisando porque no voy a nombrar a todas las personas. Si se me pasa alguna, tú me tiráis la oreja y me decís, oye, te faltó ese. Mira, el que estoy viendo primero, que falleció el 21 de enero a los 77 años, fue Terry Jones. Sí. Que más que así, conocido sobre todo por el tema de los Monty Python. Sí. Como cabeza ahí de creadora y guionista de este famoso grupo humorístico británico. Sí. Y la causa, no había cachado, la causa de muerte era demencia frontotemporal. No sé qué es esa weá, pero suena como demente. No, suena como mala la wea, así como que suena no terminó. Pero suena como sí. enfermedad de viejo, pero tenía 77 años, ¿no? Es como tan sí. viejo para morirse de una wea así como cerebral. Sí, es que suena como enfermedad, como que, puta, como que te portaste mal en la vida y te al último terminaste todo como cagado. Puta, a mí me suena que es como una wea que te cuidaste mal, onda, mucha... Sí, un poco del tema de... No, puro especulando, pero... Un sí. tema de alimentación me suena a mí. Ya, bueno, según acá dice que la demencia frontotemporal, porque en este capítulo o en esta temporada nos vamos a poner educativo. Sí, vamos a enseñarle a la gente. Entonces, dice que es un término general para un grupo de trastornos cerebrales poco comunes que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro. O sea, es para darle un nombre a una wea que los weones no saben qué y tenemos que poner un nombre ahí en la biopsia, en la autopsia. Es como casi todas las ciencias de salud. Exacto. Entonces, bueno, demencia frontotemporal. Oh, no, es terrible. Pero si yo tengo entendido, no sé bien exactamente cómo es el tema, pero tengo entendido de que, por ejemplo, la muerte por infarto, o sea, paro cardiovascular o paro cardiorrespiratorio, eso, es una de las causas más comunes de en las weas de acá en Chile, pues, de la autopsia. Pero eso no te dice cuál es la causa. Eso es como, por ejemplo, por darte un ejemplo, la causa de muerte puede ser cáncer. Pero si no sabéis cuál es el cáncer, puta, paro cardiovascular, cardiorrespiratorio. Porque esa es la weá que te da al final, pues, cuando ya falló todo el sistema. Pero ¿por qué falló? Esa debería ser la causa de... La vieja confiable. Sí, por eso nos decía un profe de anato, de que está el encargado de las morgues, allá en Viña. Saludo al profe. Seguro está escuchando el mismo curioso. Oye, pero de verdad, ¿cómo le estamos enseñando gratuitamente a la gente, weón? ¿Cómo me emociona? ¿Cómo hemos llegado de salir? Deberíamos cobrar, weón. Deberíamos cobrar por el podcast. Deberíamos abrir nuestro Patreon, nuestro OnlyFans. Yo creo que lo que más quieren es que abramos un OnlyFans. Oye, Terry Jones estuvo, bueno, dirigió Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, La Vida de Brian, El Sentido de la Vida también, que son como películas memorables. Películas, sí, son las películas más memorables de los Monty Python. Oye, otro personaje que falleció y que también fue como un... No, ese fue chocante porque este weón tenía 41 años, sí. Que fue Kobe Bryant. No es actor, pero igual le vamos a presentar nuestro... Sí, respeto. Porque... Sí. No, oiga... Aprende una velita. Lo penca fue como fue la weá, pues no es como que tuvo un accidente cerebrovascular, alguna enfermedad. No, el weón tuvo un accidente en helicóptero y se le murió a su hija. Sí. En tu caso, sí, tengo entendido que siempre tiraba la talla que el weón iba a morir por el helicóptero. Porque como que el weón era muy adicto al tema de andar en helicóptero. Como que el weón, bueno, como, se hizo es como los santiaguinos con el auto, así como ya compré el panel esquina, vamos al auto. Sí, como que yo escuché esa escuché esa weá de gente que le gusta el básquetbol y como que igual como que se tiraba así como la talla, como que el weón era como que a todos lados iba en helicóptero. Ahora, capaz que sea un weón que diga no era así, pero fue lo que escuché. Sí, aquí las investigaciones no son tan. No, nunca hemos hecho unas investigaciones tan serias. No estamos educados. Es lo que dice la Wikipedia. Y algunos terraplanistas y los antivacunas. Esa es la combinación que tenemos para armar todas nuestras teorías. Como tiene que ser. Lo completamos todo con astrología. Bueno, también, era cáncer. Exacto, era cáncer. Pero lo que solo les puedo decir que Acuario está en su mejor momento. La luna está tocando Acuario y es el momento de que inviertan en la bolsa. Acuario, invierte en la bolsa. Todo el dinero más la casa y saca otra hipoteca. Háganme caso con eso. Un gran dato. Así que bueno, ahí Kobe Bryant se nos fue. Así que no, pero joven, weón. Eso es lo que me impacta, que era muy joven. A ver, estamos. Aquí otro. Oh, este sí que no era joven. ¿Quién? El gran Kirk Douglas, weón. 103 años el viejo, weón. 103 años. Falleció el 5 de febrero del 2020. El gran Espartaco. Yo, bueno, para mí Espartaco. Yo, honestamente, no he visto ninguna de este weón, creo. No, ni siquiera he visto Espartaco. Ya, no sé, eso te la creo. Te conozco. Sí, pero, y yo esas películas las da, me acuerdo como para las. para la Semana Santa. Y yo, ¿qué? A ver, weá, de película fome. Falta respeto, man. Oye, ¿y nunca viste Patch of Glory? ¿Sabes que tampoco la he visto, parece? De Stanley Kubrick. No, yo tampoco la he visto. No, tengo, sí, es aquí estoy viendo, estoy viendo mi, como, mi set de película en Blu-ray de Stanley Kubrick cerrado. Algún día lo voy a abrir y voy a ver Patch of Glory, man. Sí, oye, ahí estoy tengo, mirando aquí tengo el Letterboxd de ese gallo y no, no he visto ninguna. ¿20.000 leguas de viaje submarino? Tampoco la he visto. No la vi, pero la quería nombrar. Yo tenía el libro, Vikingo. Yo tenía el libro de eso que antiguamente vendían como unos libros que venían con la carátula de la película. Onda, venía ese de la 20.000 leguas, venía uno de Drácula, era una colección que había. Que es el típico que lo venden en los libros usados. ¿Ya? Y de ahí me acuerdo de la cara de este gallo. Del Kirk Douglas, porque está como en la portada del libro de 20.000 leguas de viaje submarino. Oye, pero nunca he visto una película de este gallo. Ya, yo también puedo decir que tampoco, que sea un maestro de la wea de haber visto Kirk Douglas. Weón hizo caleta de película. Sí, no, y la única que he visto aquí, creo que ha sido Spartacus. Yo estoy bajando aquí en la lista de películas de él y como que la wea no termina nunca de bajar. Sí, tiene caleta, pero no, yo vi solo Spartacus. Vikingos, quiero ver los Vikingos también, he escuchado. Y bueno, y Patch of Glory, Sendero de Gloria con de Stanley Kubrick. Así que, bueno, 103 años, ya el hombre le tenía que llegar. Tarde o temprano está pedido ya Kirk Douglas. ¿Quién más tenemos en nuestra lista acá? Este caballero. No, este no. Oh, sí. Oh, también, otro actor. Oh, famosísimo. El bueno. Max von Sydow. ¿Sydow? ¿Algo así? No sé, famosísimo, cómo... lo cayó el tiro. Puta, weón, es el exorcista. Ah. El exorcista, weón, el. Ah, el viejo, el mismo viejo, el fijo viejo, pues el cura. Viejo, el cura. Max Bond. ¿De qué sirve el nombre? Sí, no, actor. El cura. Puta. El cura máximo. Sí, el cura máximo. Murió a los 91 años, si no me equivoco. 90, ya le estaba viendo. ¿Y sale que salió un Juego de Tronos? Sí, pues salió un Juego de Tronos. ¿Cuál era? Era el trono. No, pero, oye, bueno, falta de respeto, esta buena. ¿Quién era el Juego de Tronos? A ver, no, sí, era el que hablaba con el cabro chico, con el weón que está en silla de ruedas, el que estaba en el árbol. Ah, aquí lo estoy viendo. Sí. Ya, y aquí tenemos más películas, porque este el actor del séptimo sello. Ya. La película de Ingmar Bergman, que todavía no la veo, ahí la tengo, no la veo. Puta, cacho el viejo. Sí, y ahí dicen que es pedazo de película. Ya, la voy a ver, sí. El tengo Despertar una de la Fuerza, no cacho quién hace. Sí, también sale en el. Sí, también. Ay, bueno, sí, bueno, este buen siempre aparece como que tiene muchas. También tiene. Yo creo que tiene más películas que Kirk Douglas. No sé si tendrá más, Bye. Pero por lo menos tiene más reconocidas para mí, porque también está en Minority Report. Ah, sí, pues el malo, el Minority Report. ¿El malo, este weón? Bueno, si alguien no lo ha visto, no escucha esta weón. Otra es que no me acuerdo nada. También está en James Bond, también debió haber hecho de malo, pues este tiene cara de malo. Ah, puta, no. Oye, actúa en el Juez Dredd de Stallone. Pero ahí no es malo. Ya. Yeah. Ahí no es malo. En Rush Hour 3, weón. Ah, no, ya no me acuerdo tanto. No, yo tampoco. Pero sí. Bueno, imagínate que este weón ya era viejo en El Exorcista. Sí, estaba hablando del 73. Estaba pensando. Estaba hablando del 73. Ah, ahí está de James Bond. Ya sí, se lo caché. Dunpo, actúa en Dun también, de David Lynch. Y también actúa en Más Allá de los Sueños, o sea, de. Ah, ya. Yeah. De Payadam. Sí. Y aquí nos quedamos callados. estoy. Y en Despertares, también del mismo Robin Williams. ¿Cuál? Despertares, esa weá de los que están como en coma y se trata de un médico que despierta a gente que está. Ah, en coma. No lo he visto. Yo la vi, es buena esa película. Ah, yeah. Oye, en todo caso debo decir que Minority Report, puta que me gusta, weón. Sí, sí. Es que me gusta una película que la puedes. Yo la sé están que... dando en cualquier momento y me pongo a ver. Yo no la he visto hace tiempo, pero siento que esa película, el concepto que trae de película es entrete. Y me, me he acordado harto de esa película porque a donde estuve viendo el año pasado este anime, pues el de Psycho Pass. Psycho Pass. Sí, Psycho Pass bebe harto de esa película, de ese libro en realidad, de esa obra. Oye, el hombre el hombre cuánto se llama. Todavía tenía película, weón, la cagó. Es caleta de película, weón. Sí, pero no lo cacho mucho. Es como una, no sé, es como que yo siempre, para mí es como una cara, como que la recuerdo, así, ah, ya, este, sí, bueno, lo cacho, sí, pero nunca, como... el nombre, siempre digo, puta, tiene ese nombre, que complicado. Pero es bacán el nombre. Sí. Sí, es como muy de villano, así que por eso siempre lo castean de villano, parece. Max von Sydow. Me dice, es como de villano Bond, es muy, o es como de un villano de cómics, como muy el weón de este del Doctor Dumpo. Uy, sí. Oye, bajé un poquito más. Ya. Y ahora hay otro actor que falleció el 25 de marzo del 2020 por complicaciones derivadas por el COVID-19. Bien. Yo creo que eso. Otro montaje. Mark Bloom, quien era el actor que hacía de Cocodrilo Dundee. ¿Pero él era el Cocodrilo Dundee? ¿Estás seguro? Él, sí, era el Cocodrilo Dundee. No, está. Voy es que por eso, ya. Yo estoy seguro que el Cocodrilo Dundee era otro actor. Era otro actor. O sea, parece que este weón actuaba en las películas de... Sí, Paul Hogan es... Sí, pues sí, ya, retiro. Este weón es el... Actuaba en la primera Cocodrilo Dundee, pero era... Era otro su personaje, era como... Ya decía, quizás amigo, el buen puta, no me acuerdo, sé que las vi hace tanto tiempo. Como que aquí en Chile, como que yo siento que eran... Como que antiguamente eran como Cocodrilo Dundee, era como admirado, así con un guaso, así con un guaso. Y tenía una serie estuvo en una serie en Netflix, que era la famosa, esa que se You. Ya, yeah, no, nunca la he visto. No, tampoco, no. No, sí. No estaba muy pegado a Netflix. No, me he alejado un poco de Netflix este último tiempo. Me he acercado más a Disney Plus. Ya, ese otro actor ahí. ¿Qué más? No, este no lo conozco. No sé si te suena que. Bueno, murió Kenny Rogers, que era músico. Sí, yo no lo cacho mucho, la verdad. Yo tampoco. No sé, su nombre sí lo. Sí, lo a reconozco. Mí también me suena y estoy seguro que debo cachar las canciones que salen aquí, así como escuchándolas. Sí. Pero de nombre no cacho ninguna. Soy pésimo para recordar nombres y asociarlos con cosas. ¿Quién más? Oye, estamos preparadísimos para este capítulo. Ya. ¿Qué más? Stuart Gordon. Y este weón es. Este weón, que falta respeto. El director, guionista, productor. Bueno, murió el 24 de marzo del 2020. ¿Por qué me suena? ¿Por qué lo reconozco? Una, porque aparece en este documental En busca de la oscuridad, ¿cómo se llama? En busca de la oscuridad. The Search of Darkness. Sí. Esa. Y el director de Reanimator, pues, weón. Sí. Y puta, Reanimator es más buena que la chucha. Entrete, porque es súper como cliché la weá. Y es como muy cine B, pero bien hecho. Sí, sí. Y esa es la weá que tiene entrete Reanimator. De hecho, como que si vos vayas a buscar una película cine B, Reanimator sale al tiro dentro de la más importante. Sí, se convirtió en una película de culto. Sí, y los efectos son muy entretenido de ver. Sí, yo creo que eso yo como que no es como película de terror. No, es como estas películas de terror que. De comedias de terror. Que tú la ves para pasarlo bien. No, sí. La ves como para aterrorizarte, ni para. No, es para reírte. Y a la vez como para igual cachar que los efectos son la raja. Sí, oye, tuvo un síndrome de disfunción multiorgánica. Ya estamos elevando las categorías de enfermedades. Pero este es de las causas que no saben qué voy a poner, las que le ponen de todo. 72 años, weón, no era tan. No era joven. Le quedan todavía no. Yo encuentro joven, 70 años, si esa es la weá. Sí, que ya ahí empezáis ya los descuentos. Ya hay como que. Pero es que si lo pensáis, 72 años, el weón en Chile se hubiera jubilado hace 5 años casi nomás, pues. Sí. Por eso yo siento que es joven la weá, como que no le queda nada de vida. Siempre, es que igual es como. El ánimo que yo dejé. Exacto. Oye, no, pero es que como cari sello la weá, de repente vais de lo mejor y pum, un ataque y cagaste, pum. Sí. Entonces la weá estén ya empezáis ya ahí como. Ya empezáis cada día como a un día ganado. Un día ganado. Murió el Albert Uderzo, como estoy, el que fue fue uno de los creadores de Asterix y Obelix. No sabía. Bueno, él junto a René Goscinny. Ustedes saben que mi... Ay, puta, es que tenía creador esta wea. Ah, no, volvió a repetir el nombre. Murió en el 24 de marzo del 2002, infarto agudo del miocardio. Ya, ese no conozco. Debe ser, porque está cambiada la wea. Ah, sí, debe ser 2020, sí. Ah, pero este tenía 92 años, pues, weón. No, está pedido, ese está pedido. 92. Puta, yo le pido a Diosito que me deje la edad de Kirk Douglas. 103 años, yo creo que ya está bien. Ahora, 103 años lúcido, pues, weón. Porque no tiene ni una gracia 103 años postrado en una cama. Tengo que pasar 25. No, yo esa es una de las weas que no quiero. Quedar cagado en sentido literal y sentido figurativo. Sí, no. Tener la autovalencia para mí es lo importante. Así que, si usted está escuchando este podcast, ¡viva! ¡Viva, señor! Porque está un terrible pesimista. Oye, aquí sale un actor estadounidense, el Andrew Jack. ¿Ya? Yeah. Que apareció en la famosa saga de Star Wars. En la famosa saga de Star Wars. En el papel de Calvan Emmett. Puta, si fuera un fanático acérrimo, líder de la resistencia. Si fuera un fanático acérrimo, diría, oh, sí. Pero ni me sé quién chucha. Me llama la atención eso de que trabajó en 80 películas. No, cacho, este gallo nunca. No lo reconozco de cara al menos. A ver, googleemos. ¿Cuáles son las 80 películas? Mira, dice de que uno de los entrenadores más vocales más destacados de la industria cinematográfica. Hoy murió de coronavirus. Y murió de coronavirus, sí. Es lo primero y solo sale Star Wars. Sí, solo sale como Star Wars, weón. Chuta. Era más que todo, parece que era un entrenador de dialecto. Como que esa es la weón que más. Puta. Como que su trabajo como dialecto, no sé cómo se diría. Como que de idioma, la wea así. Está en Indiana Jones, la última cruzada. No, pero yo no lo cacho de cara. El último, los Moicanos, Chaplin. Como que estuvo ahí, pero no hoy tampoco, no. Y le dedicaron harto, como. Tiene como harto reportaje. No sé si te das cuenta que si buscáis el nombre, como que aparecía en la tercera, como en varios. Bueno, la tercera mienta, así que. No hay que creer. ¿Qué más? Ya vamos viendo. Esto me gusta, cómo nos hemos interiorizado, preparado para. ¡Oh! Aquí hay uno. Brian sí. Denny. Sí, también lo estaba mirando. Ese weón, puta, por el nombre no lo conocí. No. Pero siempre actuó en los 80 de malo. El weón siempre era malo. Así que si lo ven, ese weón es el malo. Sí. Este se reconoce al tiro como el malo de Rambo 1. Como el... Sí, puta que era perro el weón. Sí. Hizo cagar, después lo soltó y ahí dejó la pura caga. Después andaba más asustado que ocho. Yo lo vi, señor, yo lo vi. Ah, mira, nunca he visto Coscún, que también actuó en Coscún. Murió a los 81 años y de sepsis. Sí, es cuando alguien es demasiado sexy. Lo bueno, falta es respeto, weón. No, eso puta. Sí es una infección generalizada. Mira, actuó en Asalto al Distrito 13. Esa película, parece que era no sé si la versión. Sí, la parece que es la francesa. No, retiro lo dicho. Es la versión gringa, parece. Ahí tengo una duda. ¿Y este buen sale en Total Recall también o no? No, sale en Romeo y Julieta, la de DiCaprio, la del 96. A ver, porque esa puta me suena de otra película que sí, que es como importante. Así que yo conocía. Arma Joven. Arma Joven 2. ¿Qué es Arma Joven 2? También salió un Ratatouille. Ah, aquí se llamó Jóvenes Pistoleros. El Arma Joven. A ver, estoy súper metido con que haya salido en Ratatouille. Ah, esto actúa en Gorky Park. Me acuerdo esa película, era entretenida. Como que era de suspenso esa película. Oye, no veo Rambo. Me apuesto que aquí te estás con el nombre en español. Django. ¿Quién era Django? Ah. En Ratatouille. Sigo metido ahí. No cacho quién era Django. No estoy viendo mucho. Si no, me... Soy malo con los nombres. Ah, es un ratón. El ratón guatón. Puta, güey. El amigo de... Un cameo. Es como ¿no? el mala... Ah, el papá de... ¿La Ratatouille? Sí. Ah, sé que yo veo nombre de película, no cacho en qué película actuó, pero después lo veí en las películas, ahí está. Sí. Es de su actor secundario. Su actor secundario, ahí está. Sí. Ya, sigamos entonces, porque estamos mucho rato ahí. Sí, mucho rato ahí. No. ¿Quién más? No cacho a nadie, tú, bueno, pues. ¿Tú cachas a este gallo el indio? Pues yo no lo cacho. Oye, sí, el Irfan Khan. Yo ese murió, no lo cacho. Murió el 29 de abril del 2020. Y a los 53 años, pues, weón. Y porque, bueno, tenía cáncer. Solo tenía cáncer, y pero murió en la India. Y dije, ¿quién se va a tratar a la India, weón? Está bien que sea de allá, pero... No sé. Pues, la India es como una de las potencias de medicina. Pero los weones, andan a saber... Pero quizás este weón fue la parte más barata. Este weón fue la parte más barata. Sí, pero... no creo. Él actuó en The Life of Pi y en Slumdog Millionaire. Era el cabro. No. Era el niñito, ¿verdad? En el Life of Pi era el cabro chico como adulto. Era la versión el adulto del cabro chico. Y en Slumdog Millionaire, me acuerdo que aparece, pero no me acuerdo qué personaje. ¿No que aparece era como malo en Slumdog Millionaire, que era como... Parece que era el que le sacaba los ojos. Y le cortaba las piernas, parece. Ah, pero bueno, si te actúa en Jurassic World. Actúa en Jurassic World. Yo voy a creer, pero no me acuerdo. Sí, de eso sí me acuerdo que aparece en Jurassic World, pero no me acuerdo que aparecía en The Amazing Spider-Man. No, tampoco. ¿Quién se acuerda de Amazing Spider-Man? Bueno, ahora se la tenés que acordar. Para la 3 de Spider-Man, ahí se van a acordar los buenos de Amazing Spider-Man. Que se viene ahí. Dice no que sé. Ya se viene la escena de ¿cómo se llama? Ah. Dicen que se viene escena de Jujao. Ah, ya. Sí, en serio, dicen eso. Oye, espera, lo que dice es que nació este weón. En la ciudad de Jaipur. Grande Jaipur. Jaipur me gusta este juego, me gusta este jueguito de mesa. Jueguito de mesa, mira ahí, los jueguitos de mesa siempre aparecen. Para variar, tuve una carrera. Fue un actor así. Oye, 53 años, puta, que igual lo lamento. Oye, otro músico, ¿ya? Que lo conozco por el nombre, creo haber escuchado alguna canción. Sí, que no, es conocido. Live Richard. Sí, de Pequeño Richard. Pequeño Richard. Pequeño Ricardo, Pequeño Ricardo. Si no, este gallo es conocido por eso, sobre todo por esa canción. Tony Frutti. Hola. Oh, no. Ah, la de los Venegas. Sí, eso. Oh, los culés ordinarios. Así que eso, más allá, puta, de música, yo sí que ahí no cacho mucho. Sí, yo. Después viene otra cantante, Betty Wright, tampoco la cacho esa gallo, la verdad. Oye, pero después aparece el. Jerry Stiller, weón, me suena Jerry Stiller. Este gallo hacía del papá de George Constanza en Seinfeld. Ah. Era el papá de Ben Stiller. De este. Ahí está. Del weón de Zoolander. Ah, pues bueno, tiene un aire, ¿eh? ¿Sabes que no. Sí, tiene un parecido. Yo lo encuentro que sí. En sí. La weá de la separación de los ojos y que son como un tío. Buen fijón. Es que, puta, yo trabajo con ojos. Bueno, falleció en mayo y tenía 92 años. Ya está bien, 92 ya. Yo encuentro que es una edad buena para dejar el mundo. Bueno, eso. Yo de verdad, el único papel que le cachaba es ese del papá del George Constanza en Seinfeld, que es un viejo culiao. Aquí también aparece otro actor que estuvo en Seinfeld, Richard Hare. Si te das cuenta, estuvo en Star Trek. Ya. En V. Esta serie como de alienígenas gringas. Wilhelm. Y estuvo en Seinfeld. Sí, sí. Sí. Cacho el papel que tenía, pero no me acuerdo de su cara. Incluso estuvo en La Doctora Quinn. Serie que veía cuando era. Yo creo que muchos vi. ¿Tú viste La Doctora Quinn? Es que nunca. En serio. No me atraía ese tipo de serie. Doctora Quinn TVN. Eran tres. ¿Sabes que yo de repente? Era una comedia entretenida, o sea, era serie, pero era como una comedia, ¿no? O sea, es que, pero es que no tenía acción, según recuerdo. No, pero sabes que la historia igual es entrete, weón, a pesar de que está. Es que a mí cuando chico me movía la acción, pues no me movía. Era tanto. Como una la pequeña casa en la pradera, pero como la más moderna. Con mejores cámaras. No, tampoco vi la pequeña casa en la pradera. No, tampoco vi esa wea, pero. O sea, perdón, tampoco vi esa serie, pero. Era por si alguien tenemos algún radio escucha. Podcast escucha, que ¿verdad? Tengo que cuidar el COVID. Que tenga que cuidar, creo que nos va a salir. Bueno, Pacific Blue, que la dan en el Mega. Eran esos buenos que andaban en Cleta. Que son como los Pacos ahora en Cleta, pero este eran. ¡Ah! Bueno, este era un buen. Ya, en los coches fantásticos, no había esa hueá de los 80. Buffy, la casa de vampiro, he visto un poco de esa. Sí, he visto también un poco, pero. Pero ya, yo creo que ya ni vi Buffy cómo va con. No, o sea, vi algo la primera temporada, pero ya no me. Quizás qué temporada actuó. ¿Y tú lo viste en Seinfeld? En Seinfeld no me acuerdo. Sé su personaje, Mr. Wilson, que es como el jefe de la Elaine. Ya. Pero no me acuerdo de él, así como en pantalla. Oye, murió a los 87 años, le faltaron 3. Le faltaron 3 añitos y llega a la edad buena para morir. La edad buena para morir. Oye, esto me sorprendió porque me puse a buscarlo hace como un mes o 2 meses atrás. Porque no sé si escuché Depende o Bonito, ¿sabes? Y caché que había muerto el vocalista Jarabe Palo. Sí, yo a ese gallo lo escuchaba por el puro nombre. Tampoco es que sea fanático de Jarabe Palo, pero que igual esos temas se volvieron memes. Sí. Depende, se ponía de cuidar a la gente así, depende. O de repente andáis con la alegría y andáis con Bonito. Todo me la canción culiada, así como que. Yo creo que otra más conocida es La Flaca. ¿Cuál es La Flaca? Por un beso de La Flaca Darín. Ah, ya. Oye, weón. ¿Esa es uno? Vení a presentarte a Yo Soy. Yo soy Pau Donés. Pau Donés. Oye, había dicho ni el nombre. Pero es que todo, si te ponen el nombre de él, el vocalista de Jara de Palo. Murió de cáncer. Maldito cáncer. Ella ahí estaba. Aquí pasamos a junio. 53 añitos tenía el hombre. Bueno, de ella, Denis O'Neill. Que fue un escritor de cómic. Falleció el 11 de junio y él estuvo a cargo de Batman. Escribió para Batman Detective. Batman Layer of the Dark Knight también. Como que escribía ahí algunas cositas le llegaban de DC. Bueno, también trabajó para Marvel. Yo creo que no hay escritor que no haya trabajado para las dos compañías. Sí. No te voy a llamar escritor de cómics sin trabajar para las dos compañías. Oye, aquí viene un grande, ¿eh? Sí. Dale nomás, Bayo, para que no digan que yo hablo nomás. El 19 de junio se murió Ian Holm, que de nombre no lo cacho, pero este fue Bilbo Bolsón en El Señor de los Anillos. Aparte de ese, también yo me acuerdo de él porque era el curita de El Quinto Elemento. Bilbo Dallas, multipase. Sí. Mira esa voz, mira. Y este también salió en Alien, pero no me acuerdo. Este creo que es el viejo malo, así de. Era el viejo malo, ¿cierto? Los culiados spoileando la weá. Sí. La estoy spoileando. No me acuerdo mucho de Alien. No, pero da lo mismo porque uno va a cachar el tiro, que ese weón es el que anda con weas raras. En todo caso, los años 80 era como muy. Él es un hombre blanco, muy capitalista. Él es malo. Sí. Hoy estuvo en Carros de Fuego. Yo esa nunca la he visto. Yo tampoco, algún día espero verla. Sí, yo sé de qué se trata, la canción es bacán, pero. La canción es lo único que me acuerdo. Es lo único que cacho. Porque esa canción es el himno de los Juegos Olímpicos casi. El himno de cualquier acto que estáis haciendo que va a ser épico y que va a fracasar en un momento. No sé si alguna vez viste esta película que se llama Vacation. De vacaciones, que era una familia que recorría como todo Estados Unidos para llegar a un parque de diversiones en Los Ángeles, parece. Yeah. Y cuando ya los güeyes iban corriendo al parque de diversiones, venían ya hueveaban con esa canción. Sí, esa canción se hizo meme, salían los. Sí. Salía, en varias series no salió eso como para huevear de que vaya a ser algo épico que iba a fallar en un momento. Oye, tenía Parkinson el hombre, ¿eh? Bueno, pero nadie se muere del Parkinson como tal. O sí. Este viejo sí. No, parece que sí, porque es enfermedad degenerativa. Sí. Y los medicamentos son fuertes y ahí empieza. Mira que mi abuelo tenía Parkinson, ¿ya? nos saltamos a mi mamita y pues ahí a quién le toca el regalito. El regalito a la familia. Al premiado. genética, toda esa mierda que te enseñan en la media. Debería haberla aprendido, debería haberla aprendido. pero yo mi receta para combatir el Parkinson son las galletas Tritón. Esa es mi receta, esa es mi receta en medicina casera. Para que aprendan, bueno, medicina casera, galletas Tritón, ahí la dejo. Oye, murió también Carlos Ruiz Zafón, que este weón es como que tiene una de las novelas más famosas españolas, que es La sombra del viento, y el weón murió a los 55 años. No cacho ese libro, ¿tú tienes que cachar más de eso? No, siempre lo he tenido como en la mira para leerlo, porque siempre hablan súper bien de ese libro. Y porque alguna... No lo cacho, de verdad que no cacho nada de ese libro. Puta, no, si no cacho tampoco de qué es eso, lo que sea. No, parece que es como más de antiguo hecho, así como de época. Estoy leyendo aquí, es un género novela, thriller, misterio y ficción gótica. 4.8 de nota. Yo sé que me acuerdo que ese libro es famoso porque cuando te muestran este mapa de cuál es la novela como más reconocida de cada país, en algún momento colocaron esta, saltándose al Quijote para no colocar las mismas de siempre. Para no colocar las mismas de siempre. Y creo que vi que era La sombra del viento. Por eso yo tengo como ese recuerdo que este one como que es como un buen escritor. Según yo, no me creería. Yo en todo momento, mira, tenía en radar, así que me interesó. Puta, tenía cáncer colorrectal. ¿Por qué me pusieron cáncer? Porque hay que especificar, po. Pero igual, el hombre quería guardar su secreto. Quería guardar su secreto. Oye, aquí viene otro grande que falleció, po. Pero igual va a ser recordado por una pura película este weón. Dale. Sí, él es Joel Schumacher, que fue el que hizo los batipesones. Sí, este juego va a ser recordado por Batman y Robin Forever. Pero igual tiene buenas películas. Tiene pedazos de películas que son La generación perdida de Lost Boy. Pedazo de película. Y también tiene Un día de furia. Sí. Buena película, Un día de furia. Que estoy un paso de protagonizar la segunda parte. Pero es que el Batman Forever 5 veo, yo la fui a ver al cine. Y recuerdo que igual no era como fome. Recuerdo que me gustaban las cosas que pasaban. Y de hecho me gustaba caleta los personajes, todos los que metió, porque metió caleta, wea. ¿Eh? Por eso yo no tengo un mal recuerdo de Batman Forever. No la he vuelto a ver, eso sí. Así sí, que... yo de Batman Forever lo único que recuerdo es el tema final de U2. Que me gustaba. Así que me da esa canción. ¿Dónde era entonces la rosa esa de...? ¿Qué? Esa canción que es de Un beso de la rosa, A Kiss from the Rose, ¿de dónde? No. ¿De cuál, Batman? Puta, búscala mientras tanto, yo le doy aquí al habla. Ya, sigue buscando porque estoy... Búscalo. Oye, también dirigió 8 milímetros. Me gusta el 8 milímetros, era buena. Con el gran, que ahora la gente lo ha tratado mal, pero ahora está mejorando su imagen, el gran Nicolas Cage, weón. Bueno. Juliado, que no le dice que no a ni una película. El weón hace película. Ah, ya, es de Batman Forever a todo esto. Ya, ahí revisa. También hizo. Mira, hizo una película. Que... ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, estaba viendo Batman Forever, que él la había hecho. Sí, pues la dirigió George Schumacher. Sí, pues la produjo Tim Burton. Sí, sí. Y ahí lo terminaron de sacar definitivamente de la wea de y dijeron, no, dejémosle todo a Joel. Joel va en Batman y Robin, esta wea, tenemos a Schwarzenegger, tenemos Schwarzenegger, Uma Thurman, no, esta wea, de aquí al cielo. No tuvimos Batman por no sé cuántos años en el cine, gracias a Batman y Robin. Puta, yo no tengo tan malos recuerdos de Batman Forever. Pero no se acercan a los niveles de la 1 ni de la 2, pero... Es que lo que pasa es que... Es que pasamos de un extremo a otro, po. Esa es la wea, pasábamos de una wea muy oscura. Porque ya, si la 1 era oscura, pero la 2, como sí, la 1 le fue tan bien... Pingüino, yo me acuerdo que tuve traumas con esa wea mordiendo la nariz. Los weones vienen y dicen, ya, dejémosle a Tim Burton toda la creación, porque el weón, puta, la hizo bien, la reventó con la 1, todo el tema. Y ahí Tim Burton, no, el weón lo dejaron solo y se mandó. Igual fue el weón se fue al chancho, po. Entonces, cuenta la leyenda, digamos, el mito de que la gente salía del cine vomitando cuando el weón estaba comiendo pescado, así, toda esa weá, pescado crudo. Entonces, como que no es una mala película, pero por nada, ni siquiera una de las mal Batman, ¿no? Pero fue muy oscuro. Entonces, ya después al Juan le quitaron ya como el derecho como a dirigir. Y ahí le pasan el tema a Joel Schumacher, pero Juan produce y de ahí pues ya se sale de todo el tema. Pues ahí alejan todo a Joel Schumacher y Joel Schumacher le impregna todo su estilo y se fue a la chucha todo. Aparte que no eran Batman y Robin donde aparece la batitarjeta y pura wea. Pero es que esa wea igual era de los cómics de la serie. Yo encuentro que esa wea le da cierto carisma. La cuestión es que al final un poco lo que salva a Batman después de lo de Tim Burton es la serie de animación. Hace Batman series, la serie Animation. Ya. Yeah. Animated, no Animation. Esa wea salva a caleta Batman. Esa serie es muy buena. La serie de anime. La serie de gringa es muy buena. ¿Qué más? Bueno, ahí dirigió. Mira, la wea que sale acá dice que dirigió el número 33. Que es una película que, puta, yo creo que la mayoría de la gente no le gusta. A mí me la encontraba interesante, pero que es como es rebuscada la wea en todo caso. Yo me acuerdo de una historia que tenía el el Kevin Smith, ese weón. ¿Ya? Ya. Ese contaba, pues, de que el Tim Burton como que le mandó a hacer el guión, una wea así. Y no le gustó. ¿De Superman? Sí. No, de Batman. ¿O de Superman era? El guión de Superman. Sí, parece que era eso. Y Tim Burton no le gustó. Sí, hizo el guión de Superman. Porque acuérdate que no sé si cuando muestran el documental de cómo del Superman Live. Sí. Muestran las imágenes cuando el Nicolas Cage está probando el traje. Sí. Y ahí como que el Kevin Smith decía de que no, este weón estaba como cagado a la cabeza con las cuestiones que quería hacer. Porque nunca se había leído ni siquiera un cómic de Superman. Pues como que tomó el personaje, ¿no? Y ahí el mismo weón dice que ahí se explicaba entonces por qué salió Batman así. Sí, bueno, ahí también, es que ahí no era solo Kevin, o sea, tampoco era Tim Burton, había un productor, que era el weón, había un productor que era el que quería una araña que peleara con un Superman, ¿recordáis? Historia buena, sí. Y el weón quería que hubiera era una weá que Superman llegaba a la Fortaleza de la Soledad, peleaba con unos osos polares, que no se entendía por qué peleaba con unos osos polares. Luego de eso, los weones querían que peleara con una araña, entonces era como que, ¿por qué chucha Superman iba a pelear con una araña? Y después que pasa el tiempo, aparece Wild Wild West. Y al final de Wild Wild West pelean con una araña mecánica. Sí, se caga de la risa Kevin Smith por esa wea. Es buena su historia, sí. Sí, bueno, o sea, que a mí, de todo el que más me agrada, de todo, es Nicolas Cage, weón. Un weón que, oye, vamos a hacer esta película con el vuelto al pan y, weón, ya, hagamos la película. Cagando, así que yo creo que por eso toma cualquier wea. Pero es como que siempre, yo siento como que siempre Juan ha hecho como. Sí, no, yo. Ha tomado guiones nomás. Y Juan hace película. Y weas que son de culto, encuentro yo que son una maravilla. Y weas que son una mierda. Y hay weas que son mierdas, pero son tan malas que son buenas. O hay weas que para mí son malas, en el gusto bien personal, pero que el weón las zafa. Onda Kikas. A mí no me gusta la película. Ah, ya. O sea, puta, no es que no me guste, encuentro que guatea mucho, pero el personaje como lo hace el Nicolas Cage le queda bien. Puta, a mí de Nicolas Cage está más como en un tono más maduro. Por ejemplo, a mí me gusta Conair. Uy, La Roca. No, La Roca, es que ahí está. Puta, es que de ahí voy a hablar de La Roca. De ahí más adelante, por otra persona, voy a hablar de La Roca, pero peliculaza. Oh, puta, a mí esa weá es lo máximo. O sea, Nicolas Cage, que está el weón. Tapado en droga, porque no debería estar menos drogado en los personajes que en el personaje el cura cuando está poniendo la voz. Siempre se le ponen como el personaje loco. Lo hace tan bien, me gusta caleta el personaje. Y está John Travolta, que yo encuentro que la combinación es buena de los dos weones. Sí. No, pedazo. Oye, creo que quieren hacer un remake de Contra Cara. Sí, se viene. Oye, puta, para mí, un ídolo. Lo amo. También me gusta harto. Mí, no he visto todavía la serie que está en Netflix sobre la historia de los garabatos. Eso todavía no la he visto. Pero No. Espera. Sí, Nicolas Cage, sí. No, había bajado. Perdón, había bajado. No había dicho que venía con el siguiente caballero. Pero sí, no, Nicolas Cage me agrada caleta. A mí tengo también. Caleta, además que ama caleta los cómics, el weón. Entonces, pues quería, él quería ser su hermano. Bueno, tiene un gran afecto. Un cráneo de tiranosaurio, porque. Esa weón. Entonces. Ah, sí. Y el weón ahora último, que siento que está saliendo a flote, con, como que está haciendo esta película como cine B. Y no está haciendo esta triple A. Yo encuentro que está eligiendo película. No sé si la elige por wea. No sé si elige lo que salga y lo eligen a él así como para que él sea el actor, o si realmente está seleccionando a las weas así como por, ya, por propuestas pinza. Diferentes, sí. Porque ya, se tiró con Mandy. Mandy, a mí me gusta caleta. Hay una que habla caleta, que es de los colores, de All Colors. De Colors. Nicolas Cage. Ya no cacho, pero también ahora se hizo la que está como basada en Friday. Las cinco noches de Friday y esa weá que es como de terror. No la he visto, pero tengo ganas de verla. Y aparte, no, que este weón iba a hacer una película sobre que Nicolas Cage vuelve al pasado para decirle a Nicolas Cage que tiene que aceptar una película de Quentin Tarantino. Es una weá así la trama. Se hace una weá así. Mira, la otra se llama Color Out of Space. Ah, esa weá que es como terror cósmico, no la he visto. Sí, esa también. Esa es de las mejores de terror cósmico, pero todavía no la he. ¿Nombraste Mandy? Sí. Ya, me gusta Mandy también como otra de las que el hombre hizo. ¿En qué más está? O sea, como que. Bueno. Otra película que me gusta harto de este gallo y que de harto del director también es El Ladrón de Orquídea. Yo encuentro que ahí se las manda como actor. Y, bueno, ni siquiera se ha muerto Nicolas Cage, porque estamos hablando tanto de él, pero estamos profesando el amor. Hizo la película World Trade Center. No, ahí sí, hizo World Trade Center, pero también hizo esta otra dramática, el de... Oye, el Señor de la Guerra. Oh, qué buena, el Señor de la Guerra. También ahí actúa espectacular el weón, en Lord of War. Ay, puta, a mí se me fue cuál es la que estaba yo por mencionar. Que era de otro director que me gusta, porque está esa de Charlie Kaufman. Oye, también me gusta National Treasure. A mí me gusta esa. ¿Sabes que nunca he visto esa? Esa es una saga para ver en el VU. Esa es de las películas para ver en el VU. National Treasure. Deberían sacar una tercera parte. Next también. Me agrada Next One. No sé por qué. Hay caleta gente que la odia. Pero a mí me gustaba Next. La encontraba entretenida. Pero. No la he visto. El Lord of War me gusta harto. Encuentro que ahí igual lo hace muy, muy bien. Es una película. Como de las buenas. Family Man. Puta que me gusta Family Man, weón. Además que actúa con la. Ha hecho de todas las weas este gallo. Comedia romántica, de acción. Sí, ahí actúa de con terror la. Hizo. Actúa con la tía Leonie. Está guapísima. Y la película es una película así de estas como El Día de la Marmota. Entonces por eso me gusta caleta. No me gusta. Es bien parecido como a Qué Bello es Vivir. O The Wonderful Life, se llama en inglés. También me gusta harto esa película. O si la voy a ver un día con la Maiga. Yo creo que le va a gustar también, porque es como ese estilo de película que le gusta a ella. Como romanticona, como con tintes de comedias, un poquito de drama. Y eso. No sé qué más decir. ¿Algo más que quieras decir de Nicolas Cage? No, que no ha muerto. Le hicimos aquí su pequeño homenaje, su pequeña animita. Le pusimos unas velitas también para que el hombre no muera. Que no le pase nada. Para que no le pase nada, no muera todavía. Oye, aquí viene para mí un grande que está dentro de la banda sonora de mi vida, que es Don Ennio Morricone. Tuve el agrado de escucharlo dos veces. Sí, tuve el agrado de escucharlo dos veces, un crack tocada espectacular. Me gustaba que el viejito, puta, se iba, volvía el weón. Así el viejo seco, man, de verdad. Murió a los 91 años y para mí, puta, sobre todo lo que es western, spaghetti western, que no le gustaba que le llamaran spaghetti western, puta, voy a recordar siempre los temas del Bono, el Malo y el Feo, un puñado de dólares, bueno, entre muchas otras grandes, como Eras una vez en América. Es buena la música de Eras una vez en América. Lo Intocable también. Pero no, para mí es con Sergio Leone. Oye, y lo tuvieron mucho tiempo postergado en los premios Oscar. Como... Sí. Ganó con una película que me gusta a mí también mucho, que es la película de Tarantino, Los Ocho Más Odiados. A mí me gusta. Pensé que tuvo harto odio esa película. Me llama la atención, de hecho, que tuviera tanto odio, siento que yo lo encontré súper entrete. Yo lo encuentro entrete, y lo que me gusta mucho es el simbolismo de la situación que pasaba, que todavía pasa en Estados Unidos con el tema del racismo. Sí. Y eso me gusta, caleta, me gusta mucho el simbolismo de cómo, por ejemplo, me gusta cómo todo está lleno de nieve, como era en esa época, que era todo blanco, los blancos manejaban todo, los blancos gobernaban todo, muestran a Jesús, así como muestran a Jesús también con nieve, me gusta todo eso. Y me gusta cómo se va resolviendo al final, po. Sí, no, al final en la vida uno... Las que va quemándose de a poquito, hasta que ya la weá... Y llega a ser hasta cómica la violencia que te muestra, por eso... Es de las, a mí en lo personal, de las que más me gusta Tarantino. Oye, también no olvidarnos de Don Ennio, que tiene el tema, otra gran película que puso música fue a La Misión. Sí. Que también yo creo que esa, yo creo que es como su mayor reconocimiento el tema, el de La Misión. No. Oh, sí, para mí. No, para mí el bueno, el malo y el feo. No, el puñado de dólares también. Sí, no, es que para mí siempre va a ser la música de Vaqueros, porque sí, me recuerda a las películas que oía con mi viejo hasta el día de hoy. De repente le tengo un disco duro y entre esas está la trilogía del dólar, pues. Y hace como uno, o sea, no viajo a mi casa, no viajo como de como mediados de diciembre que no voy para mi casa, a ese nivel no voy para mi casa para cuidarme y cuidarlo. Y ahí creo que me puse a ver un poco El bueno, el malo y el feo, y la terminamos viendo completa. Más encima era la edición sin como director cut. ¿Ya? Entonces tenía partes que no estaban subtituladas, pues, y estaban en inglés. ¿Sí? Así que ahí esta cuestión nunca aparecía y ahí estábamos conversando. Cinema Paradiso, man. También el tema es muy bonito, el de Cinema Paradiso. Qué película más buena, weón. Esa la tengo que ver de nuevo. Muy, muy buena. Así que... no, un crack. Yo siempre decía, puta, que un añito más que le den, un añito más, hasta que ya le llegó el momento. Pero lo vi dos veces en vivo, así que con eso me voy tranquilo de que lo vi. ¿Quién más tenemos acá? Aquí mira. Llega ya el gran Imahara. Sí, sé que no me acordaba que había fallecido en julio. Sí. Este gallo era uno de los que participaba con los cazadores de mitos, los que eran siempre como los tres cabros que nos mandaban a hacer como las pequitas más penquitas de la historia. Bueno, a veces eran mejores, eran los cazadores de mitos. Y entre eso estaba este chico que era el gran Imahara, y murió a los 49 años con el famoso aneurisma cerebral. Qué mala, weón. Sí, no, esta que yo me caía bien, igual era de los nuevos de Mythbusters, que era como que por lo menos le iba a dar un poquito de vida, de más tiempo a esta cosa. Además que sí, bueno, era bueno para construir robots. Sí. Me gusta en la parte como mecánica, no sé, es que hace poco que estabas viendo quiénes habían fallecido el 2020 y había bloqueado obviamente que había muerto este loco. Y fue como, aparte que el bueno es súper joven, pues. Eso es la cuestión, yo creo que hay donde más le choca a uno, que uno dice, ay, hasta los 90. Así que ahí murió uno de los participantes de Cazadores de Mito, que no son los protagonistas, pero también eran importantes. Tenemos a otros, ellos son ganadores de premios Nobel. ¿Qué son esas cosas? Hoy tenemos un astronauta. Loco, aquí tenemos a Wakanda Forever. Este va a ser Wakanda Forever. Murió el 28 de agosto Aaron Postman, actor, guionista, dramaturgo estadounidense. Murió a los 43 años, güey. También cáncer colorrectal. Yo creo que este fue más sorpresivo porque, puta, estaba con toda la fama de Wakanda, estaba con todo lo... la imagen de que este weón era como superhéroe casi. Y que fue sorpresivo, pues, de que nadie se esperaba que este weón ya tenía cáncer en ese momento. Como que uno, cuando dicen que hay alguien que tiene cáncer, asume de que la enfermedad lleva años. Y este weón había hecho recién esta película. Por eso como que quedó toda la gente sorprendida por la muerte de Don Wakandas. Sí, yo... ¿Sabes que yo hace un... Bueno, hace como uno o dos años atrás vi 21 puentes, 21 bridges. ¿Ya? Y en eso que estaba viendo la película, yo dije, oye, que está flaco este weón. La cagó para ser flaco. Que yo, ahí estaba con la enfermedad, quizás eso es. Sí, porque sabes que. Puta, era una película de policía. Y Juan, sabes que se ve demasiado débil, así como de cuerpo. No, que el Juan no. Su expresión, nada. No tiene nada. No, ah, no, el Juan está enfermo, no, para nada. Pero sé que. Como que varias veces dije, oye, que está flaco, así como que está flaco. Y después. Puede ser por el tema del cáncer y toda la. Bueno, todos los tratamientos y ese tipo de cosas. Mara, yo también vi The Five Blood hace poquito y sí, pues ahí también ya está flaco, ya se ve así como chupado, pero uno no cacha, pues uno piensa no, que pues no está mamadísimo nomás y que el descargo. Sí, pues uno no tiene cómo sacar esa lógica así al ojo de los weones. Bueno, pues no, nunca va tanto. Nunca va tanto, pero puta, se veía con harto futuro, pues. Sí. Se veía con harto futuro, más que queríamos ver un Black Panther 2. Como que. Actuó en Justify. No me acuerdo. Haciendo memoria, no me acuerdo de haberlo visto en Justify. Creo que la única serie de todas las que hizo que vi. Así man. Que. Nada, Wakanda por siempre nomás. Oh, sí, esa fue. Ya, esa nos pegó. Nos pegó. Esa nos pegó. ¿Qué más de los Kino? Sí, Kino. También otro grande Kino, man. Murió el 30 de septiembre del 2020. Y no se llamaba Kino. Se llamaba Joaquín Salvador Lavado Tejón. Mira. Seco Kino, weón. Viejo seco. Lo que me gusta de Kino es que el weón no siguió haciendo tanto más falta. Como que llegó un punto en que ya, ¿para qué seguir exprimiéndole? Ya, como que ¿sabes? Yo respeto a esa wea cuando los autores no estiran su obra más por un tema de Luca. Sí, por ejemplo, también el de Calvin y Hobbes. Uno siente que son como infinitas las viñetas y no, pues que el weón hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Y aparte eso es bueno porque el libro que te compráis de recopilación es más chiquitito. No sé, compraste unos 5, sino que te compráis uno puro. No, pero un viejo seco. Que se. O sea, el hecho de tomar cabros chicos y criticar el mundo a través del ojo de los cabros chicos, es como que leí su viñeta y como que todas te pegan. Como que eso me gusta, tiene mucho sentido. Y te hacen sentido tanto siendo más chico, joven o adulto. Tenía una gran visión, digamos. Eso. No, grande, uno de los grandes también de. Del humorista gráfico argentino. Tienen talento estos weón. Americano completo, sí. Latinoamérica, cochinomare. Aquí somos puro pueblo. Aquí somos puro pueblo que no pertenece a Latinoamérica, weón. Latinoamérica. Era más latinoamericano que argentino. Aquí estamos. Vamos a ser funados, weón. Los ciudadanos argentinos, aquí apareció otro. Que sí, este sí lo escuchaba. Eddie Van Halen, weón. También. Puta, yo iba escuchando la Radio Futuro. Vamos a hacerle propaganda a la Radio Futuro ese día 6 de octubre. Y informan que murió Eddie Van Halen, weón. Tan para la cagada, bueno, sí. De más, weón. El weón seco. Y ahí tuve que informarle a un compañero de trabajo, parece que le dije que. Oye, murió Van Halen, weón. Tiene medios temas más que. Puta, estos temas últimamente los estaban ocupando en películas. Po. En Ready Player One. Ocupan Jam. Parte con Jam en Ready Player One. La ocupan en no, Jam, la ocupan en caleta. De cosas. Bueno, yo sinceramente no cacho tanto de Eddie Van Halen. Pero. No, y tampoco es que sea un experto el One. Pero ese como que ese tema lo he escuchado mucho. Dentro de otros más, igual tenía caliente de más conocido. Uno que es metalero, es dark, es negro por dentro, es negro por dentro. Y así otra wea, pero después me. Porque, ¿va qué? Oye, murió de cáncer de garganta. Como que mala así la wea, encima. Se pegaba su gritito y cáncer. Oh, aquí está la roca. Que me acordé de La Roca, la película La Roca, por el fallecimiento el 30 de octubre del Don Sir Sean Connery. Murió a los 90 años, ya una edad, esa es la edad para morir. la etiqueta más. Exacto, murió de un infarto al miocardio mientras dormía en su casa en una población, en Nassau, La Bama. Murió mal Don Sir Sean Connery. Puta, James Bond, po. The one is James Bond. Yo sinceramente lo reconozco más como el papá de Indiana Jones. Ah, puta, ese verdad. Es su rol para mí, su gran rol y donde más le tengo el cariño. Po. Sí, porque, me puta, ya después salió en La Roca, salió después ya también lo vi como Indiana Jones. Y estoy seguro que lo vi en otras películas. El secreto de la rosa, el nombre de la rosa. El nombre de la rosa, sí, yo lo vi. Esa película la vi hace como 2 años más o menos. Hace 2 años. Yo lo sabía. Sí, había súper poco. Y todavía me acuerdo de que era buena. Sí, le hice el quite en televisión abierta y hace poco, es súper larga la película, y la vi y fue como, oh, la weá es buena, así. Fue como, puta, lamento no haberla visto hace unos 20 años atrás porque me hubiese maravillado siendo cabro chico haber visto esa historia. Yo la vi cuando chico. ¿Y se maravilló? Ya ni me acuerdo de qué se trata, pero me acuerdo que era buena. Tengo ese recuerdo. Así que... Ah, mira, actúa también en El Día Más Largo. Ahora, ¿esa película? Esa de guerra, ¿cierto? Sí, que actúan muchos actores conocidos. Sí, sí, sí. Ah, pero de los años 60, estamos hablando, pues, no de ahora. Sí. Y ahí como que casi... Todo el cast era... Mucho de qué se trataba. Yo lo único que recuerdo es que a cada rato salían actores antiguos famosos, que era como cameos de actores, pero hablaban sobre el día D. Sí. Por eso El Día Más Largo, porque era todo te hablaba todo el día desde que llegan los gringos, atacan y todo el tema, hasta la noche, una cosa así. Así, a grandes rasgos de lo que me acuerdo es que vi hace muchos años. O sea, la vimos cuando estábamos en la media. Sí. Cuando hacíamos nuestros eventos de cine. Exacto. No te mensáis tanto en esa silla, weón, que entra sonido por ese auto. No, si era un peo. Ah, ya. Te la perdonamos. Oye, dijiste un peo justo del año 79 y hizo meteoro. Creo que. Impecable. El. Oye, buen actor. Hizo la película. Yeah. Ah, pero de James Bond. Hizo una película de James Bond, pero. Pero es una película no oficial de James Bond. Dice, nunca digas nunca jamás. James Bond. Y al lado dice, película no oficial de James Bond. Actúa en Highlander, pu. Nunca vi Highlander, pero me acuerdo que. Ah, pues era. Era como el maestro. Sí, una cosa así. Sí, como sí, el mentor. Tengo un recuerdo de esa wea. Y después de eso, ese mismo año, hizo El Nombre de la Rosa. Era Guillermo de Baskerville. Y al año siguiente hizo Lo Intocable. Bien buena película. También era un viejo choro, El Intocable. Era chorón, güey. Esa sí que no la he visto. Y esa. Ya en el 89 hizo esta película que tú, como tú bien dijiste, donde más lo recordamos y. Tiene toda la razón que Indiana Jones vi la última cruzada. Sí, para mí ese es su personaje característico para mi generación, quizás. No, sí, tenía razón. Era un viejo culiao. Bueno, hizo Highlander 2. Mira, se atrevió a filmar por Highlander 2 y se llamaba Juan Sánchez Villalobos Ramírez. Nombre culiado bueno. O sea, que voy a ver Highlander, weón, bueno, solo para escuchar que diga. Me llamo Juan Sánchez, pía. No, también. También hizo. Bueno, La Casa de Octubre Rojo, o sea, el submarino, años 90, si no me equivoco. O sea, sí, sí, sabes que yo tengo recuerdos de varias películas que hizo, pero quizás esto de efecto Mandela. Pero como que. Ah, también estuvo en Corazón. De estilo thriller, de espionaje y de thriller de acción. Sí, como. De los 90. Hizo la voz de Draco en Dragon Heart, Corazón de Dragón. No sé si sí, viste esa con sí, Dennis Quaid. Oye, me gusta esa película. Sí, es una película que también me gusta caleta. Y al año siguiente hizo La Roca con Nicolas Cage. Ahí también era el personaje de él era un weón que estuvo encerrado en Alcatraz. Sí. Y fue el único weón que había escapado de Alcatraz. Esa era la weá importante, porque era el único que había podido escapar de Alcatraz. Después hizo Los Vengadores, que esa weá es como. También me acuerdo de esa película, si yo tenía como que salía ese actor y yo decía, oh, tengo que ver esa weá. Puta, ¿cómo se llama? No sale aquí el nombre de la película que hizo con la... Jugando con el corazón, puede ser. La película que hace de ladrón y que actúa con la Catherine Zeta-Jones, que tiene esa famosa escena en que la Catherine Zeta-Jones... Ah, esta es. Entrapment. En inglés se llama Entrapment, pero... O sea, la emboscada. La emboscada, sí. La emboscada. Y ahí tiene la mítica escena de la Catherine Zeta-Jones esquivando unos rayos. Unos rayos láser. Que me vi que era la mirada de Sean Connery. Y su última película, su última película, y que fue una, le fue muy mal en taquilla, fue La Liga Extraordinaria, o La Liga del Hombre Extraordinario. Yeah. ¿Te acordás de esa película basada en el cómic de, sí, de, ¿cómo se llama este weón? De Alan Moore. Y ahí esa fue la última que hizo el 2003, y de ahí nunca más hizo una película. Bueno, aunque parece que hizo otra, hizo la voz en una, dice, también productor ejecutivo. Y como que ahí dicen que hizo como una weá que en el 2012. Pero en general, como que el 2003 desapareció y fuiste. ¿No hizo nada más después del 2003? No, esa fue la última. Y fue como que todo el mundo fue como, puta, el weón se retiró. Y se retiró con la película de mierda. Eso era lo que más la gente lamentaba. Aunque no la encuentro tan mala. Tendría que verla de nuevo, quizás se la veo de nuevo. Era mierda de película. Pero pintaba como para hacer una segunda parte. Siempre pensé que iba a pasar eso. Pero al final no pasó eso. La Yeti, la película. La Yeti. Hoy estaba leyendo de que el weón iba a ser Gandalf. ¿Ah? ¿En serio? Le ofrecieron ser Gandalf y no le gustó el guión. Me imagino. Puta. ¡Ah! Sí, por no le gustó el guión. Como que no... Por eso rechazó. Oh... Bueno, mejor. Hasta le habían ofrecido incluso, según esto dice, como el 15% de la taquilla mundial de la película. Y no quiso. Bueno, en ese tiempo, cuando se saca la película del Señor del Anillo, era mucha plata, era un proyecto culiado mega grande. No era con weones tan así. O sea, eran algunos conocidos, pero tampoco eran tan conocidos. Muchos de ahí recién se catapultaron. Exacto. Como sí. el mismo Viggo Mortensen, que hasta ese momento no era tan, sí, tan conocido. La Galadriel tampoco. La Cate Blanche. Sí. No, sí, ahí habían varios. Y aparte que también te acuerdas toda esa historia en que graban como las tres películas casi al mismo tiempo para ahorrar plata, de no estar filmando, que filman primero un año, después filman otro, sino que también empezaron a filmar como todo. Era todo un tema. Era súper arriesgada la apuesta. Más encima le dan el proyecto a Peter Jackson, que también era un weón famoso de haciendo películas. No, pero más la última película que había hecho este weón de Peter Jackson había sido como... ¿La de las minas? Ah. No, parece no. Que es la de Frighten. Esa es la del Biker Hot, sí, con los fantasmas. Es buena esa weón. A mí me gusta. Es buena, sí. Sí. No, mira. ¿Cómo hizo otra película después Peter Jackson? De... Oye, de fondo escuchan mi teclado mecánico. Una delicia de teclado. Sí, bueno, después ya se va a la cresta así, Peter Jackson. Sí, la última que hizo fue el 96, antes de hacer El Señor del Anillo, que fue... ¿Cómo se llama esa película? Muertos de Miedo, que está haciendo Muertos, sí, de Miedo. Sí, vaya, todas las películas de terror les ponían Muertos de Miedo acá, sí. Sí. No había mucha creatividad ahí. Sí, después ya se va a la cresta. Sí, pero eso King Kong, que... ¿Sabes qué? Que yo sinceramente no encuentro tan mal a King Kong. Pero tampoco es que una weá a mí no me mata. No, es que yo encuentro que le pusieron mucho color de que, se viene la nueva película del director del Señor de los Anillos. King Kong, el gran clásico, ya ahí la cagó. Puta, el Hobbit fue una mierda. Hobbit nunca tenía que haber tenido tres películas. No, creo que dos películas quedaba bien, pero sí. En tres, fue como que fue el tema de la plata. Y de ahí ya fuiste bueno nomás, pues. Yo siento que de ahí ya fuiste bueno, no han hecho como una. No, después. No ha vuelto a ser como el grande. Puta, no caché ninguna. Ni siquiera he visto esa Mortal Engines que dice que. No, porque Mortal Engines el one solo produjo. Ya. Yeah. No dirigió. Sí, eso está. Basado en un libro. Sí, tengo casi todos los libros. El libro es como bien famoso dentro, sí, de los tengo, casi, de... tengo casi todos los libros de esa saga. Me falta uno. Así que me lo quiero regalar. Dice que igual también después ayudó en hacer la aventura de Tintín junto a Spielberg. Y sabes que a mí me entretiene. Sí. Me entretiene harto la aventura de Tintín. Sí, a la gente no le gusta mucho. Es como. Sí, yo lo estoy. Ahora que harto, lo estoy pensando. Sí, es quizás el tema de la animación. que no es puede fea. Puede ser, puede ser, pero eso a la gente como que le incomoda. Yo creo que tiene que ver por la animación. La aventura no es mala, la historia no es mala, pero la animación como que puede que no te como que te dé así como que toma un poco de distancia. Antes hoy, de COVID hizo The Lovely Bones. A mí me entretuvo esa película. Es una película para mí de bus. No, no la he visto. Ya, pero ese tiene una wea bacán, esa película. Porque yo de hecho la vi en un bus, por eso la asocio con película de bus. Y que está pegando un tiro ese perro. Vuelve a su wea de que es como oscura, así como tiene un concepto bien oscuro. Ya. Va a ser película como mainstream, por decirlo, porque se trata de que una cabra chica muere. Ya, sí, algo cacha la historia. Sí. Algo cacha la historia. Así que eso. No, no se ha muerto Peter Jackson, solo estábamos demasiado como siempre. Exacto. ¿Ahí? ¿De quién estábamos hablando? Ah, Sean Connery. De ahí saltamos Peter Jackson. Mira cómo son las cosas. Oye, otro más conocido, puta. Tú sí. Maradona. El Diego. Oye, también, el buen 60 años tenía. 60 años, pero tiene que estar. Es que se cuenta, pero va la corneta con todas las drogas. Sí, tiene estado muy rentado. Y le echaron la culpa al médico, pues. Sí, el médico estaba haciendo lo que podía. Eso fue el médico, sí, no pones que le rajas. Así como, no, te pasaron los weones. La perso, sí, los weones. Esos mismos weones que le están dando de todo. Chá, dijo el médico, chá. Díganle que yo le receté un paracetamol de más. Chá. 25 de noviembre se nos fue el gran Diego Armando Maradona. Sí, un crack, el buen. Tiene un buen documental del año 2009, del año 2019, Diego Maradona. Siempre lo recomendé en algunos capítulos anteriores, lo vuelvo a recomendar, que es un muy buen documental. Avanzamos. Ya cuesta encontrar alguno importante, salvo Armando Manzanero. No, sí, parece que había otro. Ah, sí. Bueno, Armando Manzanero. No es que sea un ídolo de nosotros. No, pero el viejito no acompañaba en la radio. Oye, ¿sabes quién más? ¿Sabes qué? Yo creo que Armando Manzanero, más importante que para uno, así, para la generación de nosotros, más que él como intérprete, es más importante las weas que él componía, pues. Sí. Este weón era el que componía canciones a Luis Miguel. De Luis Miguel. Sí. Sí, y ahí es donde como que a uno le pega más el legado que hizo. Sí, además que bueno, como te decía, nosotros lo escuchábamos al hombre en harta. En la radio, sí, cuando era chico. O sea, sí. Las viejas siempre colocaban ahí la radio para hacer el aseo. Entonces, en esos tiempos era como la. Nos acompañaba. Oye, otro más escritor que no es así como tan. No sé, o sea, sí, te hace muy conocido, que es John Le Carré. Este weón escribe libros de espionaje. Este viejo fue espía del Servicio de Inteligencia Británico antes de ser escritor. Y escribió libros como El Topo, El Jardinero Fiel y un traidor como los nuestros. Y tú, como que varias de sus libros fueron llevados al cine. Sí, también murió. No, ya cerré la página. Pero también ya. Leía que se murió el que escribió Forrest Gump. Ah. Pero oye, no lo nombré porque pa' qué. David también murió el 28 de noviembre, David Prowse. Que fue físico culturista, lanzador de pesas y actor británico. Y su personaje más famoso fue, sin dudas, Darth Vader. Fue el viejito que se ponía el traje de Darth Vader. Sí, me acuerdo que se murió usted. Falleció a los 85 años. Ven aquí haciendo un repasito rápido. Oh, está cachando que murió también una actriz, la Conchata Ferrer. El 12 de octubre ella hacía el papel de Berta en Two and a Half Men. También estuvo en Eric Brockovich. Pero yo la acuerdo por el tema de. Murió a los 77 años. Yo la acuerdo por Two and a Half Men porque era como la tipa que hacía el aseo en la casa y era chora. ¿Sí? Como que de repente se le ponía chora a lo bueno. Y Puta, yo creo que... ¡Oh! Pues cómo se nos va a olvidar. Murió Diana Riggs el 10 de septiembre. ¿Quién es Diana Riggs? Era Olenna Tyrell, la vieja del Game of Thrones. La vieja chota del Game of Thrones. Sí. Murió por el cáncer a los 82 años. Le faltaron 8 añitos. A los 90, la edad adecuada para morir. Sí, murió, nos dejó. Nos dejó en la serie y nos dejó en la vida real. Los demás son. Oh, también murió Kelly Preston, el 12 de julio, esposa de John Travolta. ¿Y esa era la hija de Elvis Presley? No, nada que ver. ¿O sí? No, parece que no. A ver, te con el tiro. Ella no solo que actuó en Jerry Maguire, que ella murió de cáncer de mama, así que para que las chicas que nos escuchan se hagan los chequeos pertinentes. Okay. Actuó en Christine de John Carpenter, la película del auto. Sí. El auto asesino. Buena película. O sea, entretenida película. Run parece que fue la película que también hizo con Tom Cruise. No, estoy mintiendo. Run no fue una película que hizo con Tom Cruise. No, estoy confundiendo yo. Si ahí como la más famosa es Jerry Maguire. Hizo Abierto hasta el amanecer. Algo así se llama esa película en español. La que actúa Tarantino, la que dirige Robert Rodríguez, pero está escrita por Tarantino. Entonces esa de Van puta no, que sí. Casi spoileo la peli. Así que sí, actuó en esas películas. Como que esas son las más famosas. Y que yo creo que lo más famoso era que era esposa de John Travolta. No. Ahí para allá no. Tengo. Nos vamos a preparar mejor para el próximo año. Debo decirlo. Nos vamos a poner parche de telería y nos vamos a preparar mejor para el próximo año. Así que eso porque hasta ahora no, todo lo que veo ya los nombramos. No, tampoco no lo cacho. Así que. Yo creo que. Oye, pero ¿sabes que se veía igual joven el papá? Bueno, Kirk Douglas no lo dijimos, pero el papá de Michael Douglas. Es que alguien a esta altura no sabe. Y en el 90. ¿Esa foto es del 96? Su madre, si fue en el 96. Bueno, Michael Douglas se ve joven. Pero es que Kirk Douglas se ve súper joven y el viejo de ahí debería haber tenido 70 años, weón. Sí. Más o menos en esa. A esa fecha. Así que eso. Los demás ya son gente del mundo del deporte y no de las son conocidos. Habían harto. También, pero no son como tan nosotros conocidos. Yo me declaro ignorante ahí. No, yo también no. Hubo una así que me acuerdo que se murió, que era de las que salió en esta película de las chicas de la NASA. Una de estas científicas de la NASA, de las que llevó la. Sí, que hicieron el alunizaje. Una de esas científicas se murió este año. Ya. Y también se murió una galla de IBM. No sé si es la misma. No, parece que era esa la misma. Porque es la que había hecho el código, que tenía el código documentado en hartos libros. ¿O no? No sé. Porque había una chica de la NASA que era la que había hecho el código de la web. Sí, también se murió un matemático este año, que el weón era como seco, donde había inventado un nuevo sistema numerario. Y tampoco cacho mucho ese tema, así que no. ¿Para qué me voy a meter ahí? Nos metemos, pero la puntita nomás. La puntita nomás, no, pues no estamos nada. Pero todo con respeto hacia todo. Sí. Verdad, pero puta la weá, ya partimos mal. La chica, no. Entiendo. Espero que se entienda lo que quise decir y no se malinterprete. No. Eso es lo que voy. Estoy hablando en un tema más bíblico. Ahí la arreglé, ¿no? Sí, totalmente. Así que yo creo que la próxima semana volvemos para ver un poco el recuento de lo que hemos visto en estos dos meses sin podcast, que no ha sido mucho, lo que es bueno para ustedes porque van a escuchar menos. Va a ser más cortito. Es bueno, siempre se agradece. Eso sí, en todo caso. Ese es un compromiso que nosotros a muerte lo tenemos que cumplir. Como que ha sido este año el gran compromiso es no pasarnos de una hora y media de podcast. y ya no lo estamos logrando. No, sí, estamos todavía. Estamos bien. Así que eso no me queda más que estar contento de volver, estar de nuevo acá, empezar a producir el podcast y ver cómo funciona esta máquina, a ver si esta máquina valió la pena, lo que, todas las piecitas que compramos y la armamos. Y qué más, no, eso, que volvimos, estamos de vuelta ya, así que estamos de vuelta hasta finales de año, si es que no pasa alguna cosa y no cumplimos la expectativa de los 90 años. No, eso, más que nada, como eso, espero que nos sigan fielmente, se acuerdan de nosotros, nos escuchen. Sí, yo quiero mandar un agradecimiento a todos los que nos comentan después sobre que escuchan los capítulos, como el Manuel, el Chute. No, también al Cristian, yo ahí le mando, si es que nos escucha en algún momento, el Cristian, que también mi compañero de trabajo, que también ahí no me comenta a mí cuando está, a veces lo llamo para pedirle algún favor de trabajo, de trabajo, que se aclare eso, de trabajo. Al Carigüero también. Exacto, entonces dale las gracias, esperamos estar más activos en las redes sociales, no sé si lo logremos, de verdad. Me cuesta ser community managers. El mundo real consume mucho y es como que es dedicar un tiempo a la... como que de repente podría estar viendo alguna serie, podría estar durmiendo. A veces el trabajo también nos consume. Así que eso, y bueno, lo de siempre, sigan cuidándose, vacúnense, no sea weón, sea weón. ¿Cuál es el miedo a la vacuna? No sé, los efectos secundarios, ya, eso sí lo puedo aceptar. Pero entre un efecto secundario y que te dé el COVID, te tengan que intubar y que posiblemente te puedas morir, si no te morís, matáis a alguien que sea querido de ti, mejor efecto secundario todo el rato. Es más, yo les digo, me vacuné y les digo al tiro, yo llegué con 2 rayitas en el celular, salí con las 4 rayitas en el celular. El único problema, y lo hago aquí, público, señores, yo quería Antel, me pusieron Guam, los maricones, po. A mí me robaron el líquido de las rodillas, pero no importa. Así que eso. No, vacúnense. No, o sea, no debo decir que no pasa nada. No, la gente que vacuna te hace preguntas, las cuales tú tienes que contestar con la mayor responsabilidad y adultez. Y te van a decir, en algunos casos, hay gente que no se puede vacunar. Eso es verdad. Sí. Ya hay gente que no se puede vacunar. Pero en el fondo, vacúnense. O sea, se hacen un favor a ustedes, se hacen un favor a los demás. Estamos todos tranquilos, todos contentos. Yo hasta ahora, me vacuné, no tuve ningún problema. Incluso fue menos molesto que la vacuna de la influenza. Sí, ¿sabes qué? Porque el brazo no me quedó doliendo como la vacuna de la influenza. Yo ni siquiera sentí el pinchazo, de verdad. Yo creí, es que ahí está el tema. Los conspiracionistas van a decir que no te vacunaron, por eso no lo sentiste. que era sin la aguja. Así que eso, no crean las tonteras de que van a meter un chip en una vacuna. De verdad, hemos avanzado harto tecnológicamente, pero así como va a meter un chip en esas cagaditas de aguja, ni cagando. No, esa wea, así que no. Sí, todavía no. Si pudiera hacer eso, pues, habrían hecho eso con otras weas que son más importantes. No te la mandas metiendo chip a vos, po. Eso otro, y lo otro, no podéis estar preocupándote de que te están espiando, weón, si en el celular estás entregando todo. Es cuando estaba ahí hablando con tenía el micrófono activado en tu computador, ya están Google detectando todo. Tenía una Alexa, un Google Home en tu casa en el que le estáis pidiendo cuestiones a cada rato, las cuales Amazon está trabajando con esos datos, Google está trabajando con tus datos todo el rato, Facebook dando like todo el rato. ¿Ah? Y uno está dando like todo el rato. Exacto, entonces compartiendo fotos, oye, no, es que mi cara no quiero que aparezca, ahí estáis compartiendo tu foto todo el rato, selfie, no, pues bueno. O sea, no. La verdad es que no. Así que eso. Y eso. Eso, porque si terminamos ahora, bueno, cumplimos con el tiempo. Si terminamos ahora, cumplimos con el tiempo. Sí. Ya. Así que eso. Fue un gusto. Nos estamos viendo la próxima semana. Parece que vamos a seguir. Parece... No, tampoco. Tampoco. O sea, es mentira. No, se te va a preparar. Oye. Así que vamos a seguir con los capítulos diarios. Así que, oye, también me pidieron por ahí alguien de las personas con las que yo converso, que es la única que nombré, me dijo que estaba esperando el capítulo en que íbamos a explicar cómo hacíamos el podcast. Y yo le dije, el capítulo 50. Así que, si quiere saber eso, el Patreon. depositen en el Patreon para hacer ese capítulo. No, el capítulo 50. Yo creo que el capítulo 50 nos comprometo que ahí, como ya vamos a cumplir 50 capítulos, ya algo más honorable. Ahí lo dedicamos completamente a cómo hacemos el maldito podcast. Que al final es una cuestión súper fácil y sacamos una hora y un capítulo, un nuevo capítulo sin tener que esforzarnos tanto como siempre. Que es el lema de este podcast. Yo creo que es el lema de este podcast. Lo hacemos sin esforzar. Así que eso. Yeah. No me queda nada más que despedirme. Que estén bien, cuídense y nos estamos viendo la próxima semana. Sí. Chao, chao. Chao, chao.